sobre Asamblea Popular Constituyente, libre y soberana, que ocupe el lugar del gobierno en Nación, provincias y municipios. Que se vayan todos. Que se vaya Duarte y fuera la Corte Suprema de Justicia. Con la positiva. Que se vaya todos. Con la negativa. Aprobada. Estado de sitio, episodio 3, Argentina, 2002. Antes del 19 de diciembre, para los que mirábamos todo esto por TV, sí, éramos cómplices. ¿Sí? Uh-huh. Hoy, a partir ¿vos lo de ves que así? Yo lo veo así. Yo era cómplice. Como que vos eras cómplice. Yo estoy hablando como asambleísta, claro. Uh-huh. Cómplice por mirar nada más que por TV. ¿Sí? Escuchar la radio, pero no me importaba. A partir del 19 y 20. Uh-huh. Y al estar en la calle, al estar en la asamblea y al estar en una comisión de trabajo, si no lucho para que esto cambie, soy culpable. Los tengo enfrente, los culpables, los responsables. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestra asamblea frente al Congreso. Claro. A partir de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 surgieron nuevas formas de organización social y otras que ya existían se ampliaron y fortalecieron. La consigna que se vayan todos, en referencia al conjunto de la clase política, dio lugar a la creación de asambleas barriales en las principales ciudades del país. Estas se autoconvocaron a ocupar esquinas, plazas y edificios abandonados. Bueno, ¿qué fueron las asambleas? Gabriela Mitidieri es investigadora, docente de historia y feminista. También formó parte de la asamblea del CID Campeador. Creo que fue la conformación de una red que excedió a la ciudad de Buenos Aires. Fue para muchos y muchas la posibilidad de acercarnos a experiencias políticas preexistentes y en otros territorios. En el conurbano, en otras provincias. También fue la posibilidad de construir de manera muy creativa y de manera muy disruptiva, impugnando una serie de recetas y de tradiciones políticas que nos antecedían y mucha sensación de libertad para pensar y para hacer y para poner en común. Había una voluntad de horizontalidad en la organización y circulación de la palabra. La mayoría de las asambleas funcionaban en espacios recuperados. Otras actividades que reclamaba la asamblea tenían que ver con la puesta a punto de la reunión semanal, digamos, el trabajo en comisiones, actividades que ofrecíamos al barrio como apoyo escolar, a veces funcionaban nodos de la economía popular, pero en ese momento no me acuerdo cómo le decíamos, economía solidaria. Vos sos integrante de la asamblea barrial de Núñez. De Núñez, ¿no? Así es. Que empezaron a trabajar con otras asambleas y con otras organizaciones en la intención de realizar como un circuito autogestivo de producción y de consumo de alimentos, algo así. Así es un proyecto en el contexto de lo que se llama economía solidaria o socioeconomía. Uh-huh. Hay dos puntas, digamos. Por una parte, con la asamblea vecina, que es la Asamblea Popular de Núñez Saavedra, estamos desarrollando un proyecto para constituir un centro de comercialización, distribución y consumo alternativo. Y por otra parte, está un movimiento más amplio, conformado por las asambleas autónomas. No sé si ustedes saben, antes de ayer nos reunimos 59 asambleas autónomas, 26 de las cuales participaron en este eje temático de la economía solidaria que está adquiriendo mucha fuerza. Organizar estos espacios interbarriales significaba un desafío. Además, las asambleas se encontraron con una particularidad. Estaban conformadas por integrantes con experiencias y realidades muy diferentes. Juventudes, personas en situación de calle, feministas, militantes de los años 70 y vecinos cuyos ahorros habían quedado en los bancos. Había una confluencia de experiencias muy heterogéneas que en algún punto también marcaron ciertos límites. En ese sentido, yo creo que la vieja apuesta o la consigna que en algún momento nos nucleaba y que de alguna manera nos guiaba de piquete y cacerola, la lucha es una sola, rápidamente se puso en evidencia, digamos, que era una consigna difícil de llevar a cabo, difícil de poner en práctica en términos de eso, digamos, un abismo de intereses y un abismo de necesidades concretas y materiales, en experiencias de vida y en experiencias políticas que no tenían mucho que ver. Creo que eso fue también lo que para muchas personas significó ir alejándose progresivamente de la experiencia asamblearia, tal vez fortalecer otros espacios con, digamos, la experiencia de la asamblea a cuestas. Con la profundización de la crisis, el desempleo aumentó. Una de las organizaciones que venía laburando en los barrios con ese sector era el movimiento piquetero. Un movimiento que había acumulado experiencia desde mediados de los 90, que por entonces comenzaba a debatir otras cuestiones. Entonces, el debate de convertir un conjunto de planes sociales en un taller de herrería, una panadería, un taller textil, fue un proceso de debate colectivo, ¿sí? Quien habla es Pablo Solana, integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús. A nuestra pequeña escala, no éramos una fábrica, pero éramos trabajadores sin patrón, y ese fue nuestra primera cooperativa, que ya ahí entonces, tras socializar de alguna forma los primeros ingresos de los planes, de los mal llamados planes sociales, más incorporar en los pliegos de reclamo, de lucha, subsidios para la producción específicamente. Entonces ya no pedíamos la asistencia a la familia solamente, que era necesario, sino el dinero para comprar máquinas. La propia concepción de la palabra trabajo toma nuevos significados para estas personas. Además de los talleres y las cooperativas de las que habla Pablo, surge el movimiento de fábricas recuperadas. Por esos años era muy común que la patronal abandonara la fábrica adeudando meses de salarios. Otras veces avanzaban con lo que se conoce como vaciamiento, dejándola sin insumos para producir. En ese contexto, las y los trabajadores deciden hacerse cargo de la fábrica. Cuando recuperaban ese espacio, la articulación con el barrio era fundamental. En conjunto con las asambleas, se organizaban ferias o festivales para generar recursos con el objetivo de juntar dinero para comprar materiales e insumos para la producción. Algunos casos emblemáticos fueron la fábrica de aluminio IMPA, la cerámica Sanón y la textil Bruckmann. Incluso en la ciudad de Buenos Aires se dio el caso de una clínica recuperada. Bueno, justamente